por la calle me ha gustado mucho. Ahora te seguiré a donde vayas. Ya sabes que estas cosas yo no las busco, pero no es mi culpa. Mi voz no se calla. Poco a poco me vas sintiendo cerca. No sabes por qué, pero te ha tocado. El miedo llamando a tu puerta. Soy el de la tele, ese trastornado. Quizás debiste de estar más alerta, porque tu momento ha llegado. Sé que estás escuchando mis pasos detrás de ti. No te vayas a girar, se podría decir. Que deberías sentirte afortunada. Y es que aún no he matado a nadie en toda la semana. Tienes un aroma particular, aunque para olerte debería acercarme más. No sé qué puedo hacerte, déjame pensar. ¿Qué te gusta? Cuéntame más. Yo en tu lugar no cogería ese teléfono. Lo vi un poco arriesgado. Me acercaré para que me oigas mejor. Tu cuerpo no será encontrado. Dicho eso, te pones a temblar. No entiendo por qué te pellizcas. Te piensas que no es realidad. Luego no supliques mientras agonizas. Vas a gritarme, vas a mirarme, vas a llorarme, vas a desearme, ¿me entiendes? Saludos a mi familia, que están por el hoyo. Si me contradigo, lloro mientras te descuartizo, es que me emociona. He de decir que me has gustado, eres linda y me encanta tus ojos atemorizados. No todos los días se mata a alguien con tal talante para lamentarse. Cuando me suicide, conmigo puedes casarte. Donde te esconda, voy a pillarte. Te tengo aquí delante. Si mi cuchillo atraviesa tu cuerpo, espero que te guste. Estoy preparado. A ti te quiero. Eres lo que andaba buscando. Voy a matarte, estoy en el infierno. Ya sabes de dónde me he escapado. En el manicomio no me querían dentro, pero a ti te quiero al lado. Sabes que estoy muy cerca de ti. Así que corre cuanto puedas. Estoy cerca. Demasiado cerca.